los sitios web, las redes, ¿sí? Le damos el crédito obviamente a la gente de A Un Toque, ¿sí? auntoque.com, que publica toda la información deportiva de la provincia de La Pampa, este diario digital deportivo, donde publica esta consagración, este subcampeonato que obtuvo el conjunto de Anahí, Escuela 221, en este sudamericano que se jugó en Chapadmalal. Y está Mari en línea con nosotros. Mari, bueno, felicitaciones, agradecerte por el contacto. ¿Cómo estás? Saludarte, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo ha sido esta consagración? Subcampeón en el sudamericano de Newcombe, ni más ni menos. Sí, la verdad que un lindo torneo que se jugó y gran satisfacción para nosotros obtener el subcampeonato. El conjunto del equipo es la categoría más 70, ¿verdad? Sí, la categoría más 70, que estuvo conformado por jugadores de Anahí, que fueron los que ganaron el torneo en Bariloche, que uh-huh. cuando fuimos en noviembre, y reforzado con jugadores de la Escuela 221. Muy bien, una muy buena comunión para encarar este sudamericano, un reto importante. Sí, la verdad que sí, hubo equipos importantes, hubo gente de Uruguay, de Brasil, de Chile jugando también, así que un torneo muy lindo y importante para nosotros haber obtenido este subcampeonato. En el programa Nunca es Igual, más temprano en la mañana aquí en la radio municipal, hablamos de el crecimiento que ha tenido el Newcombe en la provincia de La Pampa, que bueno, que da la sensación de que aún no ha llegado a su techo, ¿no? Viene creciendo mucho y que tiene todavía un poco más para seguir avanzando. Sí, la verdad que no solamente acá en La Pampa, a nivel nacional el Newcombe claro. ha crecido enormemente. Yo empecé a jugar en el 2014, y éramos un solo equipo, que era la Escuela 221, y ahora, no sé, tenés 50, 60 equipos acá en toda la provincia, y a nivel nacional ha crecido enormemente, y ya fíjate que también a nivel sudamericano, porque se juega en Chile, se juega en Paraguay, se claro. juega en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Exactamente. ¿Cuánto hace que estás con el Newcombe, Marí? Desde el 2014. Bien, hace... Pero acá el Newcombe se inició en el 2008, que lo inició Alberto Molina, y después lo continuó Hugo Sorsi en la Escuela 221. Mira vos. Y muchos de los jugadores que hoy son subcampeones sudamericanos sí. salieron de ahí de la Escuela 221, como Lindo Rojas, Miguel Porcel... después el resto, Alberto Largayoli, Estela Guaymester, Teresa Perrota, yo, Eva Marchese, Lindo Roja. No, todo, casi la mayoría somos que hemos iniciado hace muchos años con el Newcombe. Mirá vos qué lindo dato. ¿Y pensaban en aquella oportunidad cuando arrancaron con el Newcombe? ¿Veían así a futuro esta posibilidad de poder trascender a nivel sudamericano, por ejemplo? Y viste que, qué sé yo, un deporte nuevo y en el cual por ahí, como se creó para el adulto mayor, viste, sí. Uno pensaba a lo mejor va a quedar ahí, pero después al ir agregando otras categorías, viste, esto se fue haciendo más competitivo y cada vez se fue agregando más gente, porque es un deporte lindo en el cual no solamente... y jugás, sino que socializás y te conocés con gente de otras provincias, y en este caso de otros países, y eso lleva a que la gente, viste, se vaya interiorizando y le vaya gustando y se vaya agregando cada vez más más gente y más equipo. Claro que sí, porque bueno, nosotros aquí la nota surge por el logro deportivo, pero detrás del logro deportivo hay una cuestión social muy fuerte. Con lo que tiene que ver el seguir conociendo a mayor cantidad de personas, conocer lugares nuevos, conocer culturas nuevas también, y eso es fantástico. Sí, y no solamente, viste, porque convengamos que hace unos años atrás los adultos mayores o se jubilaban la persona, viste. Claro. Y se quedaba en su casa. Exacto. Ahora no, ahora la persona se jubila... sabe que está este deporte, va y se creó con esa idea para que el adulto mayor tuviera su parte física, siguiera estando en actividad, ¿viste? Que es muy importante. Claro y que vos, sí. Fíjate que sea esta categoría la más 70 y tenés gente en el equipo de Malvinas Argentina, sí. El que jugó la semi con nosotros, el señor que estaba tirando tenía 80 años. Mira vos. Entonces, viste, vos decís, impensado, pero es fantástico que el adulto mayor pueda hacer esta actividad. Exactamente. Entonces se relaciona con la otra gente de distintas localidades, en el caso acá de la provincia, o con otras gente de otras provincias también, viste. Te encontrás, realmente te digo, que cuando vas a los torneos, te encontrás con una cantidad de gente que los ves en la mayoría de los torneos, y te saludas con este, con aquel, con Exacto. el otro, viste. Y como que te vas buscando sabiendo de que, bueno, va a estar fulano, va a estar mengano. Es re lindo y re importante para los adultos mayores. Exacto. Contame alguna intimidad ahí en casa, por ejemplo, que le decís, armo el bolsito y me voy, gente. No me esperen el fin de semana, por ejemplo, me voy a Chapadmalal a jugar el sudamericano. Yo viste, soy sola, entonces agarro. Yo me voy a todos lados. Donde sale el torneo, ahí, por lo general, pertenecemos a la Escuela 221. Sí. Hablamos con el profe, que es Hugo Sorsi. Bueno, hay un torneo allá, vamos, y enseguida organizamos, ¿viste? Si uno quisiera salir a jugar todos los fines de semana, tenés torneos en todos lados. Claro. Tanto en la categoría mixto como en la categoría femenino. Sí, entonces, sí. Prácticamente no viví en tu casa, salís para un lado, para el otro, viste, es re importante y re lindo. Exactamente, voy nombrando el plantel: Miguel Porcel, Estela Weinmeister, Eva Marchesi, Lindo Rojas, Teresa Perrota, bueno vos, María Acevedo, Alberto Largayoli, Oscar Benaites, Roberto Arena y Víctor Pérez, con Gustavo Etulian, que es el DT, y el ayudante de campo, la ayudante en este caso, que es Alicia Faraudo. Alicia Faraudo, sí, fuimos los 11. Si me das un tiempito así, quiero agradecer sí, a la no. gente de la Dirección de Deportes de la provincia, la subsecretaría, que nos facilitaron la combi para poder viajar, y bueno, y también a Hugo Sorsi, que fue el que nos estuvo entrenando hasta antes de ir a Chapadmalal. Bueno, saludo grande, aprovecho, obviamente acá los micrófonos de Radio Municipal están abiertos para la difusión, así que ojalá que el resto del plantel haya escuchado y esté muy muy alegre, muy contento de poder charlar contigo. Bueno, tenemos tu contacto, obviamente se lo pedimos a Facu, que me pasó tu contacto para poder charlar, lo que no quiere decir que, bueno, no podríamos haber hablado con el resto también, ¿no? Pero bueno, en la voz tuya, felicitar a todo el equipo y a seguir con el Ñuco, ¿eh? Sí, seguramente, sí. Yo les avisé, ahora no sé si habrán escuchado o no. Qué bueno. Pero sí, la verdad que la pasamos re lindo y agradecer a todo el grupo que fue espectacular. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por el bueno, tiempo. Gracias a vos. Chao, chao. Mari Acevedo, integrante entonces del plantel de Newcom, ¿sí? Anay, Escuela 221, esta fusión, son dos equipos, como ella bien lo manifestó. Mirá. Que bueno, se fusionaron para poder viajar y ser parte de este sudamericano. Y el conjunto pampeano se quedó entonces con el subcampeonato en el sudamericano de Newcom, que se jugó en Chapadmalal.